que lloras como un niño, maltratado sin cariño por alguna decepción. La carga te doblega y ya no puedes seguir. Mas yo te digo, no desmayes, Jesús te quiere dar la clave para continuar. Ya no tienes que llorar. Sientes que palpita como antes, ya lo ves. Y sientes que todo ha terminado, mas yo te digo no, hermano, es tiempo de comenzar. Él ha prometido hasta el fin estar contigo.